Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Redver. Aquí todo es política. Le dicen a uno en la calle los votos caminantes de ciudadanos que, a pesar de ser víctimas del sistema, no ponen resistencia alguna a sus opresores. Esta es una sociedad que gira alrededor de la política, término utilizado como recurso del sometido ante incapacidad de rechazarlo. Es muy triste que en una democracia un tribunal superior tenga que ordenar al presidente de la República, a 7 ministerios y otras entidades del Estado que suplan de agua potable a los niños de la Guajira, como si esta no fuera una obligación del Estado y un derecho ciudadano. La salud, otro de los derechos atropellados por el sistema, es víctima de la política. Por ley se estableció un limbo intermedio entre la obligación y el servicio de salud, y sus dueños se enriquecieron y los usuarios siguen aún más enfermos. La impunidad, que es una de las herramientas de la política para el sometimiento, protege a los intermediarios y a los explotadores, los cobija y hasta los enmascara para que ya los ciegos tribunales de justicia no los reconozcan. Vamos con las manos enlazadas hacia el laberinto de un posconflicto oscuro y desconocido, dirigidos por un gobernante y su opositor, que hacen cualquier cosa, políticamente hablando, para enrarecer el entorno de su contrincante, y a eso lo llaman estrategia política. Y los demás desconocemos los objetivos de los tres protagonistas principales del final de ese conflicto y el nacimiento de otros más confusos que el que pretenden dar por terminado. Transmutan sin detenerse, obedeciendo a sus leyes políticas. La educación circula sobre su propio ingrediente, la política. Colombia no ha podido avanzar en el ajuste a la modernidad del sistema caduco y envejecido de la educación pública, pero la política sí ha logrado impedir que los maestros se preparen mejor y que los estudiantes puedan aprender más. La infraestructura manejada por la política ha permitido que las escuelas se caigan a pedazos, y mientras la nevera está llena, la alimentación de los estudiantes escasea y se adjudica a los proveedores por política y el otro ingrediente, coimas. La reforma tributaria pedida a gritos por muchos y rechazada por otros debería buscar ser más justa con los que menos tienen y más seria con los más ricos. Pero es al contrario, los impuestos los pagamos los que menos tenemos, mientras los millonarios conocen todas las vueltas para evitar el pago de sus obligaciones. La igualdad, convertida en bandera distractora, es manipulada a conveniencia de la política. Es decir, todo es político. El hambre, la miseria, la discriminación, la violencia, el abuso, la inclusión, el atropello, la justicia, todo es político. Y en su nombre se roban los recursos, se alteran los contratos, se falsifican las firmas, y en nuestro entorno aparecen los ejecutores de la esencia de esa política reducida al simple aprovechamiento del cansancio de unos, la ignorancia de otros y el desinterés de todos. Y tienen nombres propios, y no se sonrojan cuando los mencionan públicamente, como los Merec, Patiño, Tamayo, Arango, Merec, Muñoz, Peláez, Soto, Burgos, Mejía, Cifuentes, Salazar, Salazar II, Rivera, y no terminaríamos esta nota si los mencionáramos a todos. Son el primer anillo de la corrupción y el último porque transmutan a sus herederos y amigos más cercanos. Mientras la gran masa poblacional se balancea de un lado a otro, entre adormecida y con un solo ojo abierto, y la búsqueda de lo que les pueda tocar del festín de la corrupción. Nos han reducido a objetos políticos comprables y vendibles en esta feria de necesidades que ya perdieron sus dolientes. El Estado se enredó con la nación y vamos por caminos diferentes, pero ambos hacia el mismo abismo. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenos días y muchas gracias.